El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chad y le robamos melodías a él. Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes por allí? Bien, estamos muy bien. Aquí estamos con Gaby Radiche, con Néstor Restivo. ¿Cómo te trata la tarde fresca? Bueno, yo estoy en la sede del Centro Cultural de la Cooperación. Muy bien. Del Instituto Movisor de Fondos Cooperativos, y debo confesar que acá hay calefacción. Estoy en un séptimo piso y puedo mirar la lontananza con cierto optimismo. El día está lindo para mí. Bueno, ya ahora dentro de un rato saldré a la calle y pasaré el frío, pero bueno, no será como los muchachos del Eternauta, tampoco es tan grave, ¿no? Por supuesto. ¿Y para cómo tomás coraje para salir a la calle? ¿Qué tomás? No, yo estos días de mucho calor voy por un clásico, ¿no? Me tomo mi ron sin hielo. Bueno. O bien para variar un pequeño matiz, mi coñac. Pero de eso no salgo, ¿eh? Juan Carlos. ¿Qué decir? Escuchame. Gaby. Va al ataque, Gaby. No, yo te quiero llamar a la reflexión, porque eso que vos estás contando está muy bien ahí. Indoor, le dicen, ¿no? Hacia adentro. Sí. Indoor. Sí. Bueno, para la calle, la petaca con whisky, petaca amiga. Esa que pero venden en el China. Una cosa, nunca fue muy simpática. Tuve mi época de whisky, pero fue efímera. Hace mucho frío. Tengo otros gustos. ¿Y eso que no es precisamente el whisky? El whisky es una cosa de los yanquis y de los montevideanos. Son dos que fanáticos del... No es lo mío mucho, ¿no? Y eso que le pregunto a Gabriela, que parece mejor usuaria de la... ¿Eso es cada, por ejemplo, cada dos cuadras, cada 15 minutos? No. ¿Eso cómo es? Cuando pelas la petaca. Sí. No, bueno, depende. Si estás depende. A la intemperie, lluvia, agua, nieve, y una claro. Por hora... Un cariño por hora, bueno, un besito por hora. No, muy igual la idea de la petaca me simpatiza, te digo la verdad, ¿no? Es un poquito, es una cosa de cierta conspirativa, sí. Así me parece que es una cosa interesante la petaca, sí, eso sí. Juan Carlos, vamos a ir de lo particular a lo general en el cafecito de hoy. Quiero hacerte escuchar y compartir con la audiencia también un testimonio. Es el testimonio de Leonardo Amarilla, que es doctor en ciencias biológicas del CONICET y que tiene que, bueno, hacer horas en una aplicación de movilidad, es decir, conduce su auto a través de una aplicación para poder completar un ingreso que, bueno, que le permita llegar a fin de mes. En Radio Colega, en Radio con Vos creo que la entrevista, ¿no? Compartimos un tramo del testimonio y charlamos bueno. A partir de eso, dale. Con 8 horas de trabajo, como te digo, trabajando en CONICET y en la universidad. ¿Y cuánto le agregaste de horas? En diciembre del año pasado. ¿En diciembre? En diciembre del año pasado. Y le agregué entre 4 y 5 horas, claro. 4 y 5 horas por día. ¿Y cuánto podés sacar de complemento? Sí. Y mira, el Uber paga aproximadamente, si te moves bien y sabes usarlo, como chofer me refiero, ¿no? Sí. Paga 8.000 pesos por hora acá en Córdoba. Ok. Listo, entonces sí. Podés sacar 40.000 pesos por día. Claro, en el máximo caso que te da el cuerpo, ¿no es cierto? Sí. Porque bueno, ya venimos de trabajar 8 horas. Y sí ocurrió en diciembre cuando de repente tuve que empezar a pasar la tarjeta de crédito en el almacén, cuando después, no se puede pagar la tarjeta de crédito, empezás a no cumplir con obligaciones, ¿no es cierto?, personales, claro. Familiares, cubrir necesidades básicas, y ahí dije, no, bueno, algo hay que hacer. Y fue lo inmediato porque bueno, al tener una dedicación exclusiva, sí. No puedo tener otro trabajo en blanco, o se puede tener, pero a través del CONICET y de la universidad, que bueno, te retienen porcentaje que corresponde, ¿no es cierto? Leonardo Amarilla, doctor en ciencias biológicas del CONICET, contando que maneja un auto a través de aplicación y que en el mejor día, o sea, el mejor día no, cuando puede el mayor esfuerzo, después de las horas que le corresponden como investigador del CONICET, puede sacar 40.000 pesos por jornada. Juan Carlos. Sí, yo creo que es un síntoma o una señal muy cruda de una situación de decadencia de un país, de desprecio de un gobierno a algunas de las cuestiones más centrales, más sensibles para que un país progrese, que es precisamente bancar bien, apoyar bien a sus ciudadanos y ciudadanas, muy particularmente a los jóvenes, que han hecho un esfuerzo, que quizá lo hizo toda su familia, para que puedan llegar a formarse, a llegar a un grado de formación tal y ser trabajadores de la ciencia, y que desde ahí pueden hacer, más allá de subir de su nivel de vida, un gran aporte de carácter social, un gran aporte de carácter colectivo. Esa es la experiencia no solo de esta época, yo te diría la experiencia de toda la humanidad. Los pueblos progresan por mil factores culturales, en fin, de todo tipo, pero una gran cuestión es si son capaces de que una parte del pueblo, una parte de la sociedad, descubra, invente, cree elementos que puedan generar nuevas perspectivas y nuevas riquezas. Por lo tanto, me parece que es una expresión patética de un joven científico que tiene que ir a manejar un auto para ganarse 500 lucas por mes, porque de eso se trata, te está haciendo el cálculo para poder complementar y parar la olla. En fin, creo que eso muestra lo que es este gobierno, lo que es este presidente, ¿no?, que desprecia a la juventud y muy particularmente a la juventud estudiosa, ¿no es cierto? No, bueno, tiene que despreciar a nadie, tampoco a los trabajadores, a nadie, pero este es un caso patético. Siempre la pregunta ya no es sobre el gobierno, sino sobre la reacción, digamos, ¿no?, sobre el límite que le imponga la sociedad a ese tipo de ajustes. No estamos terminando de calibrar muy bien cuál es el límite, digamos, y este es un sector, o sea, es un momento muy difícil para hacer cualquier cosa, el doctor en ciencia biológica del CONICET, o plomero, o trabajadora de casa particular, por supuesto, cada cual la pasa de manera distinta. Lo que digo es, la pregunta ya está sobre las respuestas. Ayer pasó algo en la reunión de gobernadores, por primera vez se llegó a un consenso, digamos, todos firmaron un proyecto de ley que presentarían, que impone, bueno, coparticipar algunos fondos, no importa el detalle. Ahora, después está la lectura que hay que hacer sobre qué van a hacer con algunos proyectos de ley o con la convalidación de leyes que van a esto que le pasa a Leonardo Amarilla, digamos, ¿no? Ahí hay un cortocircuito que me llama mucho la atención. Quiero preguntarte si crees que, lo charlamos hoy temprano con Fabián Waldman, si crees que el aún mayor deterioro de la condición de vida, más estar cerca de las elecciones, van a tener que revalidar esos gobernadores, que al mismo tiempo tiene una masa de votantes de Milei muy importante. Esa, más la tradición por la cual fueron electos, ¿no? Que hay un manual que te dice, no, son traidores a lo que votaron, y el otro te dice, pará, están obligados a conservar su puesto de pelea política, entonces tienen que hacer lo que tienen que hacer. Dame una mirada sobre eso. Mira, tienen que hacer lo que tienen que hacer. No solo es un problema, un tema de las necesidades, que no lo subestimo. Existen necesidades objetivas, concretas, de un gobernante frente a su pueblo, frente a las limitaciones de todo tipo que tienen. Pero gobernar o ser político, como tantas otras cosas de la vida, no es solo las necesidades, también están las ideas, los principios y los valores. Porque si no, estaríamos solamente frente a una cuestión de índole práctica, pragmática. Y yo creo que la vida, la sociedad, la política y muy particularmente los ideales políticos tienen que ver precisamente con sostenerse en las identidades y los ideales y a su vez combinarlos con las realidades políticas, con las realidades sociales, con las limitaciones que tenés. Pero no podés, como algunos dicen, solamente atender a determinadas necesidades y dejando las ideas en la puerta de la casa de gobierno, como dijo Néstor, que no haría. Voy a contraargumentar, estoy tratando de hacer un ejercicio para reflexionar juntos. Sí, está bien, pero mientras en términos federales no hay una oposición sólida que a mí me apalanque o que a mí me contenga si yo le doy un zarpazo al gobierno. Y mientras, mi mayor batalla va a ser volver a ganar estas elecciones y que no ganen y que lo ganen los otros, que son abiertamente como o bien como Milei o bien como alguna expresión de Junto por el Cambio o algo parecido a nivel local. Es decir, mi principal desafío es tratar de conservar este puesto de pelea. Bueno, la palabra conservar no es lo mío, aunque vos lo dijiste como una palabra, una palabra más, ¿no? Pero no se trata solamente de conservar mi puesto. Este, para mí, es complementario este comentario del anterior, porque también vos, desde tu responsabilidad política, desde tu puesto, como vos decís, tenés que propender a educar, tenés que propender a cambiar la conciencia, tenés que propender a dejar un ejemplo, a plantarte en determinado momento a contramano de los acontecimientos a los que te quiere llevar un gobierno de ultraderecha insensible y que te presiona a niveles extremos. Hoy el tipo dice que no le va, que vetó la ley de emergencia para la ayuda a Bahía Blanca. Sí. Entonces yo me tengo que someter porque no tengo más remedio, porque bueno, es lo que hay. La verdad no va a eso, no va. En algunos momentos uno tiene que ir a contramano de la corriente y dejar plantada una posición, una postura. Pero no solamente es una cuestión principista, es una cuestión de propender a crear conciencia y a despertar la rebeldía y a despertar a ciertas personas que están o confundidas o están sumidas y abrumadas por determinadas situaciones de pobreza, de vulnerabilidades. En fin, yo creo que quien tiene quien ha tenido la determinación de dedicarse a la política y de ser electo por cientos de miles de personas, por decenas de miles, y por qué no por millones, vos tenés una responsabilidad colectiva, y esa responsabilidad colectiva no puede ser solamente de índole pragmática, aunque yo comprendo esa situación, pero creo que eso solo no constituye a un político, porque si no viviríamos en las cavernas. Juan Carlos, los poderosos te condicionan y vos no podés hacer nada. Esa es en el fondo es la teoría de lo posible. Un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio.